Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio vamos a hablar de la superluna, de cómo fotografía la superluna, de cosas varias de fotografía. No me voy a meter con Sony de momento y no sé de qué más hablaremos. Pero bueno, espero que no haya inconvenientes y con eso empezamos. Pues sí, porque este es la tercera vez que grabo este episodio. Este episodio lo grabé hará 15 días y no sé por qué se dejó de grabar. Lo estoy grabando ahora mismo en movilidad, voy con el coche. Así que si oís algún ruidito, pues evidentemente soy yo. Intentaré quitarlo, pero no sé si puede. Bueno, lo estoy grabando con un micrófono externo y el iPhone. Así que, bueno, espero que se escuche más o menos y que pueda salvar el audio. Como os he dicho, lo grabé hace unos 15 días, pero la grabación se paró hacia la mitad, no sé por qué, y ya está. Bueno, y lo volví a grabar, pero con tan mala suerte que iba con los auriculares, con el micro, y el micro se quedó pues metido entre el jersey y el cuello de alguna manera rara, y la verdad es que se escucha como si estuviera lejísimos. Así que tampoco es salvable, vamos, ni me molesté en intentar hacer nada con el audio. Así que este pues lo grabo ahora y espero que salga bien. Como os digo, pues tengo que deciros que ya ha salido el podcast número 6 de Historracing, el podcast sobre la historia del automovilismo de competición, donde hablo sobre un pequeño vehículo de rallies, el Talbot Sunbeam Lotus, aunque aquí en España todo el mundo lo confunde con el Talbot Horizon de rallies, campeón de España de rallies y campeón del mundo de marcas en el año 81. Un pequeño coche que sin comerlo ni beberlo fue campeón cuando nadie se lo esperaba. Así que bueno, fue un podcast de unos 40 minutos e intento ir mejorando ese podcast, pues porque bueno, tengo bastante feedback y es un tema que me gusta y poco a poco pues vamos sacando más temas. Así que si os interesa el automovilismo, en las notas os dejo el link al episodio y al podcast. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque este podcast lo grabé volviendo del Rally de Madrid. Me escapé este año después de, no os voy a exagerar, después de casi 8 años sin ir a un rally, pues este año decidí que me apetecía mucho ir y que iba a ir. Gracias a eso, aún estoy con el constipado este que tengo del rally. Que cuando vas al rally, pues pasas frío, pasas calor. Son pruebas muy para aficionados, porque no son nada cómodas, porque cuando hace mucho calor pues te asas en mitad del campo de donde sea el tramo, y cuando es otoño como fue, que fue el 20 y tantos, el 25 de noviembre, pues te pelas de frío. Así que cuando uno ya es un poco mayor como estoy yo, pues estas cosas tienen sus consecuencias. Y bueno, pues me apetecía bastante ir, porque ya os digo, llevaba mucho tiempo sin ir y me apetecía hacer barridos con la cámara, me apetecía, no sé, disfrutar de un día en paz y en soledad, una de mis pasiones, que es el automóvil. Así que no me busqué a nadie para ir, pues para ir a mi bola y a mi ritmo, y no me fui con niños, ni sobrinos, ni nada, así que fui egoísta y ese viernes intenté trabajar solamente, o sea, intenté desbloquear toda la agenda para tenerlo para mí. Y lo conseguí milagrosamente. Así que me fui muy temprano al tramo. Logré aparcar en un sitio ahí totalmente alejado, bien, sin que estorbe a nadie, sin molestar a otros participantes ni a otros. Bien. Pues lo que suele ser cuando te vas con tiempo a los sitios. Subí andando hacia donde más una curva que me gustara y poder situarme, y ahí estuve pues con varios aficionados. Siempre tienes al tonto que llega a última hora, que quiere meter el coche donde no se puede meter el coche, lo típico. Pero bueno, fotográficamente hablando, sabía que me iba a ir con la Nikon D4, principalmente porque la Nikon D750 la tenía en la que la principal para esto la tenía en Finicon. La llevé por el tema del obturador, que sabéis que ha dado problemas, y las dos D750 mías están afectadas de este problema. En Finicon me dijeron 20 días y milagrosamente lo han cumplido. Y al día 22 me llegó el aviso de que ya tenía aquí mi máquina lista. Cosa que agradezco a Finicon, pues que su servicio técnico se empieza a tomar un poco en serio esto de los profesionales, ¿no? Que cuando llevamos una cámara profesional a un servicio técnico, pues posiblemente es porque esa cámara nos hace falta. Así que, bien. Le han cambiado el obturador entero, gomas varias, le han ajustado el sistema de enfoque, por lo que básicamente tengo ahora mismo una 750 nueva, porque le han quitado todos los disparos que tenía al meterle el obturador nuevo, y bueno, pues el sistema de enfoque, y por lo que he podido probar estos días que me la han devuelto, va bastante bien. Así que bien por Finicon, que ha respondido correctamente a un fallo reconocido, pues no sé, supongo que de cadena de montaje o de, bueno, lo que sea. Así que una máquina que ya no estaba en garantía, pero que Nikon ha respondido. Así que cuando se hace bien las cosas hay que reconocerlo, igual que cuando se hacen mal pues damos palitos. Así que bien por Nikon. Bueno, pues como os digo, no tenía yo mi 750, así que iba con la D4 y no me pensaba ir con la A7 en ningún momento. La A7, que es una cámara que tengo pues para hobby, para, pues ni me lo planteé, porque no sé, el sistema de enfoque, al ir con el tele tampoco iba a ir equilibrada y tal. Es que no. Y la volví a dejar en casa y cogí la sempiterna D4. Mi D4, que para que veáis hasta qué punto para mí esto de los disparos del obturador carece bastante de sentido, lo estuve mirando al acabar el rally y tiene 424.000 disparos. 424.000 disparos, y ahí está, sin pasar por servicio técnico, sin un solo fallo, enfocando a la primera, el obturador funcionando. Y es cuando realmente los obturadores pasan por un número X de obturaciones, que según los expertos oscila entre las 60.000 y los 120.000 disparos, los pasa sin problemas y holgadamente, el obturador ese tiene vida para rato. Y normalmente cuando vemos esto de que una máquina tiene muchísimas obturaciones, bueno, pues hasta cierto punto es una garantía de que ese obturador no te va a dar problemas. A mí me han hablado que hay casos de máquinas como la mía con más del doble de disparos y sin pasar por taller ni nada. Así que bueno, pues tengo esa esperanza de que me aguante muchísimos miles de disparos más. Como os digo, me fui con el teleobjetivo, el 70-200, porque como no sabía la distancia y tal. Y para ahorrar peso, pues no solo me llevé el teleobjetivo, lo cual fue un error considerable, ya que la curva en la que me puse no había una, estaba un poco en altura, por tal podía estar bastante cerca de la cuneta. Y luego, para complicarlo un poco, yo no conté que la segunda pasada del rally iba a ser ya de noche. La primera pasada iban a ser sobre las 2 de la tarde y la segunda pasada por ese mismo tramo sería sobre las 5 y media, 6 de la tarde, cosa que hacía que el tramo fuera nocturno. En este tramo nocturno me hubiera venido muy bien un 50 mm f1.8, el 35 f1.4, objetivos que tengo en casa, incluso el 85 1.4 me hubiera venido de lujo, pero no, cometí el error de llevar solamente el tele, por lo tanto tuve que tirar en las nocturnas sin flash, como yo disparo, con el tele, el 70-200 a f2.8. Bueno, aún así saqué alguna foto, digamos, aceptable. En la descripción os voy a dejar el álbum de fotos con unas 50 fotos que he seleccionado, que están principalmente los barridos que hice en la primera parte del rally y alguna nocturna. Tuve la mala suerte también porque, bueno, pues que un participante tuviera un accidente y tuvieran que neutralizar el tramo como cuando habían pasado solamente un tercio de los vehículos. Por lo tanto, de los 110 vehículos que iban a pasar, pues solo pasaron unos 40 aproximadamente. Así que bueno, pues son cosas que pasan en los rallies y te fastidia, pues porque, no sé, me apetecía sacar fotos. Y bueno, y además el último participante era un Porsche SC muy bonito, que me apetecía mucho sacar, y que bueno, luego tuve la suerte de poder sacarlo en el tramo nocturno, pero me quedé sin sacarlo a luz del día. Y como os digo, pues empecé a hacer barridos, y hasta que, claro, el barrido es una técnica bastante peculiar, en el que tienes que coger el objetivo, le bajas la velocidad muy por debajo de la normal para que no se trepide, y haces un círculo siguiendo tú en un semicírculo la velocidad, cuando pasa el coche, el recorrido del coche, para que te salga enfocado el coche o buena parte de este y totalmente desenfocado el resto. Al final los barridos los estaba haciendo yo aproximadamente a 100 milímetros o 105 milímetros aproximadamente, dependiendo cómo me colocara la curva. Al final encontré un buen sitio que no me estorbaba ni una señal ni no me estorbaba prácticamente nada, porque al principio pues estaba así un poco encajonado, hasta que al final, bueno, pues me pude buscar un hueco en la curva donde poder barrer mejor. Y la verdad es que al final conseguí algún barrido hasta decente. Bueno, ahí tenéis la carpeta en Google Fotos para que veáis las fotos y podéis comentar, y si os parecen bien o cómo las mejoraríais, o si tenéis dudas y queréis, pues oye, ¿cómo hiciste esta foto? Pues mira, esta foto fue así. Ya os digo que era más o menos agachado en posición, no en cuclillas, pero sí con las rodillas flexionadas, a mano, sin monopié ni nada, mano izquierda en la punta del parasol del tele, y con la otra mano siguiendo, sujetando la cámara en la cara y siguiendo el radio de la curva de que hace el vehículo, para intentar que salga pues la mayor parte del vehículo enfocada y todo el resto desenfocado, y dar esa sensación que tiene de velocidad, porque si disparamos a una velocidad muy alta, pues que sea 1.4000, 1.8000 que puede disparar mi cámara, congelaríamos la imagen y tendríamos una imagen súper nítida, congelada del vehículo, pero le restaría para mí ese dinamismo que le da un barrido, que le hace que, como que el coche está en movimiento, ¿no? Y claro, cuando vas a un rally y el coche se mueve, pues lo que quieres es ese, o lo que intento transmitir es esa sensación de movimiento que tiene el vehículo, porque fotografiar un vehículo que está en marcha y que está como si estuviera parado, a no ser que esté, imaginaros, pegando un salto, ¿no?, el coche, que está en el aire. Entonces sí tiene sentido el congelar ese momento, que el coche está totalmente en el aire, o cuando está levantando una estela de polvo y que viene siguiendo al coche y que el coche la está levantando, ahí también tiene sentido el congelar en ese momento la imagen, porque es esa propia estela, ese propio, cuando el coche está en el aire, el que te da esa sensación de velocidad, de movimiento, ahí capturas el momento. Pero como era un rally de asfalto en el que los coches pues no dejan estela, pues iban a aparecer coches estáticos, coches aparcados prácticamente. Y entonces preferí barrer y estropear fotos, porque ya te digo que eso también, tú vas, según te vas sintiendo cómodo, pasa un coche, pasa otro, vas mejorando tu técnica del barrido. Y claro, los primeros coches pues te salen un poco peor, y en los primeros coches en los rallies suelen ser los primeros, los más gordos, los, los que van, los que hacen mejor el tiempo, los que corren más. Y bueno, pero bueno, pasé un bonito día y como os digo, ahí tenéis la carpeta. Siguiente tema es la superluna. Y es que ya ha pasado, cuando grabé el otro podcast estaba a punto de pasar. Y es que ahora mismo vamos a tener 3 superlunas seguidas. Y la última superluna, creo que es la de enero, va a ser también con un eclipse, por lo tanto se verá como rojiza. Así que es una oportunidad única de ir a fotografiar la luna, ya que es una superluna. Y mucha gente pues no sabe cómo hacer fotos a la luna. Entonces vamos a intentar dar unos pequeños tips para que, como os digo, está pasado, pero al final de este mes, justamente en todo el cogollito navideño, que a lo mejor tenéis más tiempo libre, pues para un rato, un día, el día que sea la luna, que ahora mismo no tengo el calendario y no sé cuándo es, pero será hacia el 20 y muchos de diciembre, sobre el 27, el 28, yo creo que debe ser por ahí. Tenemos otra, la siguiente superluna. Y la siguiente, ya os digo, es con eclipse, que es quizás la más interesante todavía. Ay, perdón, es que el trancazo este no puedo ni hablar. Pues como os digo, os podéis hacer esta primera que viene ahora como prueba para que la segunda salga todavía mejor. Bueno, ¿cómo fotografiar la superluna? Como sabéis, la superluna, cuanto más bonita está, es al principio. Y cuando más grande la vamos a ver es en los primeros momentos que cae el sol. Entonces, primero iros a buscar un sitio donde podáis ver la luna bien. O sea, con un amplio espacio de cielo, incluso que esté recortándose, pues si puede ser, imaginaros que sale detrás de la ciudad, o sobre algún elemento, una montaña o algo, pues a lo mejor os puede dar una foto todavía mucho más bonita. La luna pasa como en los rallies. Ah, bueno, antes nos he contado que en el tramo nocturno, pues claro, los coches van con unos focos LED espectaculares para alumbrar el tramo. Y yo, pues aparte de que no tenía el objetivo adecuado para ese momento, fallo mío, tampoco tenía flash. Había un aficionado con un flash ahí puesto y me dijo, bueno, pues alguna que dispare yo con flash, pues seguramente pillas mi reflejo, y es cierto que en algunas fotos sí pillé su reflejo, como se puede ver, pero pues principalmente las fotos las hice tirando de ISO y con AF28, ¿no? Y ajustando la apertura a los faros, para que no fuera los faros los que me velaran la foto, ni me fueran los faros los que salieran totalmente quemados, y luego intentar sacar ahí una foto más nítida por haber subido el ISO, pues posiblemente hubiéramos fastidiado toda la toma. Pues en la luna pasa lo mismo, es un elemento muy brillante en un cielo totalmente oscuro, por lo tanto no podemos tener un equilibrio, o apuntamos a altas luces o apuntamos a bajas luces, y creedme que para fotografiar la luna hay que apuntar a altas luces. Lo primero que tenemos que tener es una cámara, yo diría que reflex o sin espejo, o también valdría una compacta de estas que tienen una bridge con un objetivo muy largo. Si tenemos una cámara compacta, un teléfono móvil, creedme que no nos va a quedar bien, así que no lo intentéis. Es mejor que pidáis a alguien conocido una cámara que tenga una cámara reflex, que hoy día casi cualquiera puede tener una y os la puede dejar, y ya está. Objetivo es mejor tener, cuanto más objetivo largo tengamos, mejor. Un 200 mejor que un 85. Un 300 mejor que un 200. Un 400 mejor que un 300. Y así. Yo, por ejemplo, pues tendría para hacerla un 400 milímetros, porque le metería el 200 y el multiplicador por 2. Yo tengo cámara full frame, por lo tanto serían un 400 puro, que digamos, pero si alguien tiene una cámara APS-C, digamos una Nikon D7000, la que sea, o una 5000 y pico, o una Canon 7D, una Canon 450, 550, 600, 700, todas este tipo de Canon, o la 40, 50, 60, 70D, son APS-C, por lo tanto quiere decirse que si tú tienes un 300 milímetros, automáticamente se multiplica por 1.5, quiere decirse que tendríamos 1.5 más de 300, pues tendríamos un 450 de objetivo, cosa que ya con eso podemos empezar a hacer algo. Lo siguiente que necesitamos es un trípode o un sitio donde colocar la cámara y estabilizarla. Sí, porque estas fotos, aunque como las intentemos hacer a pulso, nos van a ser trepidadas. Aunque vamos a utilizar una velocidad relativamente rápida, creerme que es mejor buscar un punto de apoyo y apoyarnos y que salga la foto lo más nítida posible. Como digo, la luna es un foco en mitad de la oscuridad, por lo tanto debemos cerrar el diafragma. A pesar de que son fotos nocturnas, realmente es como si estuviéramos haciendo fotos a una bombilla o a un foco, por lo tanto tenemos que cerrar mucho el diafragma porque queremos que salga, intentar captar la máxima nitidez de la luna, pues intentar captar los cráteres, intentar captar las luces y las sombras que vemos en la luna, y que solamente cuando hacemos una fotografía muchas veces las podemos apreciar. Así que un F por encima de 7, 8 nos va a venir muy bien. Y luego vamos a ir ajustando la velocidad. La velocidad la vamos a ajustar pues dependiendo del F. Y variará. Pues a lo mejor tenemos una velocidad y cerramos bastante el F más baja, o a lo mejor uno partido de 200 y pico, hasta a lo mejor tener que meterle velocidades de 1 partido 640, 1 partido 1000. Eso va a depender de la apertura que le demos al objetivo. Así que con eso, pues hoy día con las cámaras digitales es muy fácil. Haces la foto, miras la pantalla más o menos y ves si estás bien en apertura y en velocidad, o te estás sobreexpuesto o subexpuesto. El balance de blancos. El balance de blancos, la máquina se va a volver un poco loca, porque la luna está reflejando la luz solar. La luz solar tiene la dominante amarilla que todos conocemos, pero la luna es blanca, por lo tanto la cámara se vuelve un poco loca y suele amarillear bastante más las tomas de lo que nosotros solemos verlas a simple vista. Por lo tanto, no os volváis locos, ajustarle si queréis el balance de blancos en automático, y luego en edición, en el Lightroom, ya ajustáis y enfriáis un poco más la toma, o la abrís, o no sé, ya ajustáis mejor el balance de blancos mucho más detalladamente o detenidamente. También podéis ponerlo como si fuera flash, y va a poner el balance mucho más frío de lo que el exposímetro le va a decir, por lo tanto también os puede valer si luego no queréis tocarlas en post edición. Y pues aprovechar y hacer fotos. Cuando hacemos fotos con un objetivo, cuanto más largo mejor, vemos, pues apreciamos detalles que de otra manera no apreciaríamos fácilmente. Cráteres, los mares de la luna, los valles, no lo sé. Es bonito fotografiarla. Y sobre todo, pues cuando la luna esté en eclipse y salga rojiza, pues vamos a tener unas fotos con una colorimetría bastante atractiva, y que bueno, pues son fotos distintas. Sin duda, salir a fotografiar. Por supuesto, si podéis hacerlo con un telescopio o algo así, aprovechar la oportunidad. Yo la verdad es que conozco un amigo que tiene un telescopio con un adaptador para rosca Nikon, y la verdad es que llevamos años intentando ponernos de acuerdo para salir a hacer fotos con el telescopio, con la rosca, con tal, con no sé qué, pero al final nunca lo hemos logrado hacer. A ver si consigo que este año pues hacerlo y fotografiar la luna con un telescopio, una superluna con un telescopio, a lo mejor puede ser una cosa bastante bonita, ¿no? Y descubrir matices de la luna que de otra manera no, con un objetivo normal de fotografía, no se conseguiría. Así que os animo a salir a hacer fotos, incluso a compartirlas y enseñarlas. buscarme por las redes sociales, ya sea que sea La Mustia en Twitter o reflex-podcast, que es el Twitter del podcast, y enseñarme lo que hayáis hecho, incluso, pues no sé, enseñarme cómo os ha salido o si habéis utilizado otra técnica. Pero vamos, la técnica, los tips que os doy es hacer como si fueran luz, fotografías con mucha luz diurna, porque como os comento, la luna es un foco en la oscuridad. Luego, si queréis jugar con el entorno un poco, pues ya ahí debéis buscar la técnica del HDR. Así que tenéis que buscar el sitio estable donde hacerlo y lanzar una foto ajustada a la luna, otras fotos más ajustadas al entorno, y luego mezclar esas imágenes, ya sea por software o vosotros mismos manualmente. También son imágenes atractivas, sobre todo si no se nota demasiado que es un HDR. Si no se nota, nos pasamos en la edición, nos pasamos en los colores, nos pasamos en unos efectos exageradísimos. Los HDR quedan bien cuando no se notan que es un HDR. En el momento que notas que es un HDR, a mí deja de tener totalmente esa foto de interés, aunque esté muy, muy bien compuesta, muy bien todo. Esto yo me lo veo mucho en la revista de automóviles, que se han puesto de moda los HDR extremos, y realmente los editores creerán que son fotos muy bonitas, muy coloridas y son fotos totalmente desvirtuadas, parecen sacadas de un videojuego y no reflejan la realidad del momento ni son bonitas. Pero bueno, no sé yo quién les ha dicho que eso es lo que mola y lo que hay que hacer. Y sin más, pues yo creo que tengo pocas cosas. Ah, sí, tengo otras cosas más que contaros. Anda. Sony, que resulta que estaba las redes revolucionadas estos días atrás, porque resulta que Sony había logrado 100 puntos en el D4O, en el puñetero D4O este del sensor. Había logrado 100 puntos igualando a la Nikon 850 con un sensor más nuevo y tal, y el sensor que utiliza la Sony 7 Mark III es el antiguo y ha logrado los 100 puntos. Mira, me parece genial. Me parece tanta chorrada que la Nikon D850 tenga 100 puntos como que la cámara nueva con el sensor antiguo también lo consiga y la cámara antigua no lo consiga con el mismo sensor. Eso quiere decirse que el motor de imagen que tiene Sony es nuevo y trabaja bien, no quiere decir otra cosa. Eso quiere decirse que son valores totalmente fríos y valores matemáticos lo que da este sensor y esta prueba que hace D4O. En la práctica realmente no quiere decir nada. Realmente salir a hacer fotos es lo que os va a mejorar la imagen. Aprender a componer, aprender técnicas, aprender trucos, eso es lo que va a hacer que vuestras fotos sean mejores o peores. Tener una buena cámara ayuda, pero no hace nada más. Ayuda a, bueno, pues si tiene un gran rango dinámico, pues te va a ayudar a conseguir cosas. Pero no te va a hacer nada más. Creedme que tenga 100 puntos la camarita de Sony no quiere decir nada. Y que valga 3.500 euros esa cámara, igualando prácticamente a la 850, tampoco quiere decir nada. Quiere decirse que el que se la compre tiene mucho dinero. Porque cualquier profesional que se precie va a sacar mucho más rendimiento a la reflex de Nikon que a la sin espejo de Sony. Sencillamente porque esta reflex consigues con ella ser mucho más versátil que una sin espejo, nada más. Así que Sony, deja de trolear a tus usuarios, ponte las pilas, compite de verdad en el mundo profesional, que los profesionales lo estamos deseando, y déjate de chorradas y de cámaras de 3.000 y de 5.000 euros. Queremos que compitas por precio, que tú puedes hacer lo que otros fabricantes no pueden, que es entrar tirando precios, compitiendo, ofreciendo más por menos. No ofreciendo lo mismo que ya se tiene por el mismo precio. Para esos, no sé cómo se dice el dicho ahora mismo aquí en España, pero vamos, que eso ya lo tenemos. O sea, que déjate de chorrar a Sony y compite de verdad en el mundo profesional, que es lo que los profesionales queremos. Tener un tercer participante y que tanto Canon como Nikon se pongan las pilas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, darle a like si os gusta, comentarios, sabéis que estamos en iVoox, estamos en iTunes. Y bueno, pues espero poder grabar nuevamente sin tantos altibajos próxima semana. Así que gracias, felices fiestas, y si por lo que sea no puedo grabar hasta el año que viene, feliz entrada y salida de año. Un abrazo.